Juanito, dime una palabra que tenga varias oes. Goloso. Muy bien. Ahora tú, Pablo. Horroroso. Muy bien. Te toca, Jaimito. Oye, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando. ¿Y entonces? ¿Por qué tienes tú tanto pelo? ¡Anda, calla! ¡Y cómete la sopa! Llegan dos alumnos tarde a clase. Juan, ¿por qué has llegado tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes. Conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y tú, Pedro? Yo fui al aeropuerto a recibirlo. Le dice la profesora Jaimito. Jaimito, dime una palabra que tenga la letra M. Sartén. Jaimito, ¿dónde lleva sartén la M? ¿Dónde va a ser? En el mango. Si tú quieres mambo, mambo. Un caníbal viaja en un avión y a la hora de almorzar se le acerca la azafata y le pregunta: ¿Le traigo la carta del menú? No. Mejor tráigame la lista de pasajeros. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Una persona telefonea a la escuela para hablar con el director y le dice: Buenos días, señor director. Llamo para comunicarle que el alumno Luis Pérez no podrá asistir hoy a clase. De acuerdo, me parece muy bien, pero ¿puedo saber con quién hablo? Soy mi padre. Cariño, ¿por qué llora tanto nuestro hijo Carlitos? Porque le ha abierto la boca al gato para ver cuántos dientes tenía y el gato la ha cerrado para ver cuántos dedos tenía Carlitos. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marrameo, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Vamos en el paseo, en un autofío, pero no me importa, porque llevo torta. Un niño le dice a su madre: Mamá, esta noche no volveré a casa. ¿Por qué, hijo mío? Porque no pienso salir. Jaimito, ¿cómo se llama el animal que cambia de color? Semáforo. ¡Sí, no! Jaimito, dime una palabra que empiece por D. ¿Ayer? Ayer empieza por A, no por D. Es que ayer era domingo. Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Ah, entonces, ¿y por qué los novios van de negro? Un ladrón a la medianoche se mete en una casa a robar. Entra por una ventana y cuando está adentro en la oscuridad, oye una voz que dice: ¡Jesús, te está mirando! Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz le dice: ¡Jesús, te está mirando! El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y el ladrón le dice... ¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¿Cómo te llamas, lorito? ¡Me llamo Pedro! Pedro es un nombre extraño para un loro. Más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman. Estamos en clase de matemáticas. Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2? Empate, profesor. Mal, Jaimito. A ver, de nuevo, ¿cuánto es 2 por 1? ¡Oferta! Dos exploradores estaban en una isla. Caminando se encuentran con un letrero que dice: peligro, caníbales vegetarianos. Confundidos los dos exploradores, deciden continuar. En eso se encuentran con un hombre que todo ensangrentado les dice: ¡corran, corran! ¿Por qué? ¿Si son caníbales vegetarianos? Sí, son caníbales vegetarianos. Se comen la palma de las manos y la planta de los pies. Aloe Arces. Venta de plantas de aloe vera y arce común y japonés en Camprubín. Ideales para la decoración de tu jardín y terraza. Nuestros arces son de colores diferentes para que se adapten a tus gustos y deseos. Alegrarán tu vida solo con verlos cada mañana. Para más información o pedidos, puedes hacerlo desde nuestra página web aloearces.es o en el teléfono 654-662-657. Y ahora, con tu primer pedido, tenemos un regalo para ti. El Pajar de Javi en Camprubín. Casa rural situada en plena naturaleza y en un pueblo con mucho arte. Dispone de 8 habitaciones en suite, cocina con barra americana y un amplio salón comedor. También cuenta con un patio con asador y horno de leña. Búscanos en nuestra página web elpajardejavi.es. Teléfono de contacto 629-946-131. Ven a descansar, ven a disfrutar de la naturaleza, te esperamos. Casa Rural, El Pajar de Javi. Este invierno recuerda un nombre, la casa de la abuela. Frioleros y frioleras, en la casa de la abuela estamos tejiendo jerseys, bufandas, calcetines, todo con lana natural. Diseños personalizados para mujer, hombre, niño y niña. Siente el calor de nuestras lanas y el amor con el que hacemos nuestras prendas. Consulta nuestra página web, calorcito.com. Jabones Roar, elaborados a mano, 100% artesanos. La naturaleza nos ofrece sus elementos sensitivos, flores, colores, sabores, olores. En Jabones Roar, desde el respeto ambiental, los convertimos en agradables sensaciones de higiene, salud y belleza. Tu piel siempre joven, fresca, radiante. Tu cara, tus manos, tu cuerpo, siempre limpios, siempre sanos. En Camprubín, Jabones Roar. ¿Estás cansado y aún así no consigues conciliar el sueño? ¿Ni contar las ovejitas más monas logra que puedas dormir? Melatonil Plus es la solución. Con sus compuestos naturales te permite alcanzar los más dulces y profundos sueños. Melatonil Plus, de Laboratorios Temis-Costaló. Búscalo en tu farmacia amiga. Prohibido el uso a menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico en caso de dudas. Cerezas, cerecitas, mermeladas caseras en Camprubín puedes encontrar. Natural, cercana, deliciosa. Mermeladas caseras elaboradas con las mejores cerezas de la zona. Hechas con cariño, sin conservantes, como las de antes. Ven a tu tienda amiga en la calle Arroyo número 23, en Camprubín. ¡Mmm! No te arrepentirás. Ilcova SL. Somos tu empresa auxiliar del mueble. 45 años de experiencia nos avala. Hacemos todo tipo de molduras para muebles, marcos, jambas, para puertas. También recubrimos molduras de aluminio con papel y chapa de madera. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 941 36 59 59 y te daremos presupuesto sin ningún compromiso. Nos encontramos en el polígono La Pedregosa, calle Linares, número 6 de Nájera. Correo electrónico bilcova@najera.es. Bilcova SL, siempre al servicio del cliente. Romería a la ermita de la Virgen del Tajo. El próximo 23 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, se celebrará en Camproín esta popular fiesta en honor a Nuestra Virgen del Tajo. Acércate hasta la ermita y disfruta de la merienda popular, con reparto de pan y vino por parte del Ayuntamiento para todos los asistentes, además de música, alegría, convivencia, fe y tradición a la que tú estás invitado. No olvides tu cita este lunes 23 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde en Camproín. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Vacaciones de verano. Por fin llegó el verano, pero... No me digas más. Estás preocupada por la piel de tu perro. Claro, con estos calores. ¿Es sensible a los rayos solares? ¿Cómo me conoces, amiga? Tranquilízate, porque se acabaron los picores y las quemaduras. El laboratorio Palmex acaba de sacar al mercado Sensix, el protector solar en aerosol más seguro del mercado. Con una sola aplicación, tu mascota estará protegida durante 24 horas. Es resistente al agua, se absorbe inmediatamente y puede lamerse sin ningún riesgo. Pues no contiene óxido de zinc, parafenos ni otras sustancias nocivas para su salud. De venta en todas las farmacias. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. ¿Nos vamos de paseo con los perretes? Sí, pero recuerda, Sensix, el protector solar para tu perro. Ya lo llevo en el bolso. Vacaciones de verano.